pasan cosas muy raras. ¡Que explote! Que pasan cosas muy raras. ¡Miedo no hay! Que pasan cosas muy raras. ¡Que explote! Que pasan cosas muy raras. Y aquí no pasa nada. Que pasan cosas muy raras. En el patio de la escuela. Soldados y policías. Torturas y metralletas. Van sembrando espanto. Con nuestra sangre lo riegan. Y a esta ya le he visto Sánchez. A esta ya la han dado. Y a esta ya le he visto Sánchez. A esta ya la han dado. Pelearse, un pasito para adelante, nunca un paso para atrás.